Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Saludos, estamos ya comenzando una nueva emisión de su programa de todos los días lunes, Cerro a la Izquierda, a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Me gustaría saludar a todas las personas que se han unido a nuestras transmisiones a través de dicho medio. Vamos a estar muy atentos a todos sus comentarios. Me gustaría también saludar a todos mis compañeros de estudio, que con quienes compartimos esta sala de la casa estudio en donde estamos realizando este programa. Me gustaría saludar a Angel. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, gracias. Un saludo a toda la gente que en este momento nos está escuchando y viendo en los distintos formatos de transmisión que estamos utilizando en el último tiempo. También me gustaría saludar muy cariñosamente a Jano. ¿Cómo has estado? Bueno, ahí DJ Jano nos presenta su dedito para poder saludar a todas las personas que nos están viendo. Bueno, contarles que el día de hoy tenemos un programa bien cargado a lo local, muy cargado a las problemáticas medioambientales que están ocurriendo en la región de Biobío. Podríamos partir comentando acerca, haciendo un pequeño resumen de los temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre lo que pasó en San Pedro con el plebiscito. También vamos a conversar sobre el remate de derechos de agua del río Queuco. Vamos a salir un poco de lo medioambiental para conversar sobre la huelga legal que iniciaron los trabajadores de la radio Biobío. Y también vamos a conversar sobre un tema que se me escapa. ¿Cuál es, Gamaliel? La toma por la fuerza de los terrenos de los horticultores de Boca Sur en el San Pedro, contexto también de la defensa o de las luchas por la defensa de dicho ecosistema. Sí. Eso es lo que vamos a hablar a la vuelta de este tema musical que nos va a tirar DJ Han. A ver, ¿con qué nos... que nos va a arrojar. Arrojar, tirar, derramar. Que nos voy a escupir. Que nos va a escupir DJ Han esta tarde. A ver, ¿con qué nos sorprende? ¿Cómo echarte flores Cerro a la Izquierda. Estábamos escuchando Florecita Rockera de Aterciopelados, esa gran banda colombiana, una canción muy noventera que fue el deleite de muchos. Muy buena canción. Para todos los viejos que nos están escuchando. Y para todas las nuevas generaciones, para que conozcan esas grandes canciones de los 90. Efectivamente. Tenemos ya que dirigirnos a los temas que vamos a estar comentando el día de hoy. Bueno, Angel ya lo señaló en nuestro bloque anterior. Vamos a estar conversando acerca de temas medioambientales y cómo estos se van relacionando con la realidad de la región de Biobío y de las diferentes comunas que componen esta región, partiendo por el tema de la del plebiscito comunal realizado en la comuna de San Pedro, comuna ribereña del río Biobío, que tenía por objetivo consultar la opinión de los vecinos en relación a la protección de los cuerpos de agua de la comuna. Sí, tenemos de hecho las consultas que se realizaron. Partamos por ahí, yo creo, para que todos sepamos lo que se preguntó. ¿Qué fue lo que se consultó, Angel? Mira, es bastante larga. Eso conversábamos antes de comenzar el programa, que son largas las preguntas, pero las voy a leer para que podamos todos ver qué es lo que enfrentaron los vecinos de San Pedro que fueron a votar al momento de leer esta papeleta. ¿Como las condiciones de servicio? Claro, materia 1. ¿Está usted de acuerdo con modificar el plan regulador comunal para declarar como parque comunal el polígono siguiente? Sitios ubicados al poniente de Barrio Candelaria y oriente de Curso de Agua, entre el río Biobío y Ruta 160. Sitios ubicados al poniente del Barrio San Pedro del Valle y oriente de Curso de Agua, entre Laguna Grande y Ruta 160. Sitios ubicados al sur del Barrio Bayona y Calle Los Acacios, entre Desagüe de Laguna Grande y Calle Los Fresnos. Entonces, si la respuesta era sí, quiere decir que desean la creación de un parque comunal en el humedal Los Batros. Y si la respuesta era no, quiere decir que no desean la creación de un parque comunal en el humedal Los Batros. La materia 2. ¿Está usted de acuerdo con modificar el plan regulador comunal para eliminar declaratoria de utilidad pública de Avenida San Pedro del Valle entre calle Progreso, y Avenida Padre Hurtado o Avenida Laguna Grande? Bueno, la respuesta era sí o no, y quería decir que usted quiere o no quiere la construcción de una vía vehicular sobre el humedal Los Batros. Y la materia 3, ¿está usted de acuerdo con modificar el plan regulador comunal para declarar como parque comunal Laguna Junquillar, considerando el terreno municipal rol tanto, y una franja de un ancho mínimo de 50 metros en torno a ella? Bueno, si tu respuesta era sí, quería decir que deseas la creación del parque de Laguna Junquillar, y si tu respuesta era no, lógicamente era que no querías la creación de un parque. Cuestión bien extraña hoy en día. No sé quién querría que se siguiera llenando de carreteras e inmobiliaria las pocas áreas verdes y recursos naturales que quedan en las mismas comunas de esta Concepción metropolitano, como le dicen. Sí. Los grandes especuladores de las empresas inmobiliarias. Las forestales y las inmobiliarias estarían de acuerdo. Sí, pues la solamente ellos. Era más que nada para ellos. De hecho, había un proyecto de construcción de un mall. Sí, pues, efectivamente. ¿Otro más? Entonces, bueno. ¿En qué sector? Ahí, encima de los Batros. A un costado de los Batros. Pero necesitan esta carretera, estas construcciones, para poder circular, porque como tienen ya tanto atochamiento en San Pedro de la Paz, necesitan generar condiciones, tanto las inmobiliarias como estas grandes empresas. Y considerando que, recuerden que San Pedro de la Paz es como un pasadizo de toda la madera de las forestales que viene desde Arauco. Eso también es súper importante en cómo se determinan los futuros, el futuro de San Pedro, quiero decir. Todas las decisiones que se están tomando tienen que ver mucho con estas empresas. Y muy poco que ver con los vecinos, por eso es la importancia de este plebiscito. Plebiscito en el cual, recordamos, participaron cerca de 15.000 personas habilitadas para votar en la comuna de San Pedro, lo cual evidentemente desde un punto de vista organizativo nos expresa cuán importante es la defensa de este tipo de ecosistemas para los habitantes de dicha comuna. Sí, hay una cosa que tenemos que decir, es que estas casi 15.000 personas no fueron suficientes debido a la norma, a la ley existente, para que este plebiscito fuera vinculante. pero hay que apuntar que el alcalde dijo que iban a hacer todo lo posible para poder mantener la voluntad de estas 15, de estas 14.000 a 15.000 personas. Nosotros antes de comenzar el programa conversábamos también que el porcentaje de equivalencia de estas 15.000 personas en el universo de votantes es exactamente el mismo que el cómo se elige un presidente en Chile. No entendemos, o sea, entendemos que la ley es así, pero no existe ninguna justificación ni ningún argumento que pueda ser razonable para que este plebiscito no sea vinculante. O sea, derechamente la ley no está bien. O, por otro lado, la ley que establece los quórum para elegir presidente de la República es la que está mal. Entonces no podríamos elegir porque la gente no vota. No vota suficiente gente, digamos, porque necesitaban 41.000 personas votando para que el plebiscito fuera vinculante, lo cual es un número bastante elevado que en Chile ya no se da. No se da ninguna elección, ni presidencial, ni comunal, ni de ningún tipo. Efectivamente, de hecho, en este sentido me gustaría relevar un poco la cobertura mañosa que han tenido los medios de comunicación tradicionales con respecto a la movilización de estas personas, en este caso para participar de este plebiscito. En muchos casos podemos ver de que la cobertura ha sido lisa y llanamente señalar de que claro, se ganó, de cierta forma arrasó la opción de proteger estos ecosistemas, pero que lamentablemente no era vinculante. Básicamente esa es más o menos la cobertura que le han dado los diferentes medios de comunicación, un poco tratando de colocar en entredicho todo el esfuerzo organizativo que aquello ha significado para las organizaciones de dicha comuna y diferentes colectivos, organizaciones que están presentes y que están haciendo un trabajo importante a la hora de poder concientizar a las personas a la hora del cuidado de este tipo de ecosistemas. Sí, para que llegaran a votar estas 14.000 personas que a todo esto dijeron que sí a la protección de estas áreas. De forma abrumadoramente, sí. Sí, toda la gente que fue a votar prácticamente dijo que sí. 95%. Sí, fue muy marginal la gente que fue a decir que no. Entonces, como dice el Gamaliel, dejar esto de lado, todo este esfuerzo de estas personas para poder ir y votar y expresar su voluntad, creo que sería un error garrafal por parte de la administración municipal. Creo que ese esfuerzo que dice que va a hacer el alcalde va a tener que ser más que un esfuerzo, porque no puede quedarse solamente en que chuta no alcanzamos los 41.000 personas, sino que va a haber que de alguna manera solucionar este escollo, este pequeño tropezón del plebiscito. Me gustaría un poco relevar en esta ocasión el tipo de ecosistema que estamos, que la comunidad de San Pedro, de sanpedrinos y sanpedrinas, defendió en esta ocasión. Nos estamos refiriendo a un humedal o también conocido como pantano. A lo mejor muchas personas que no son de la región podrán preguntarse, ¿para qué sirve un pantano? ¿Por qué defender un pantano que es un montón de agua con barro y pasto? ¿Me preguntas a mí? ¿A mí que yo nací y me crié en alrededor de un pantano? ¿Me estás preguntando por eso? ¿Estás haciendo alusión a mi origen de pantano? Sí, es muy importante el equilibrio ecológico, el equilibrio del ecosistema se sostiene con toda la laguna, bueno, con todos los espacios que conforman un ecosistema, ¿cierto? Pero la biodiversidad que genera un humedal es muy importante. O sea, se dan flora y fauna específica que se da solamente en estas condiciones. Generalmente los humedales suelen ser reservorios de una importante avifauna, sí, de especies migratorias, que son las especies que se encuentran mayormente amenazadas por el cambio climático. Sí, recordemos de que el marco legal a nivel internacional, del cual muchos movimientos sociales, así como organizaciones de izquierda, se cuelgan para poder defender estos ecosistemas, es el convenio Ramsar. Sí. Un convenio del cual son parte de alrededor de 160 países y que básicamente conllevan determinados estándares de protección medioambiental sobre este tipo de ecosistemas, que brindan una serie de servicios ecosistémicos que superan por largo cualquier otro tipo de externalidad positiva que pueda tener la desecación de los pantanos para, y humedales para cualquier otro tipo de uso. Bueno, dentro de los servicios ecosistémicos que los humedales nos prestan, está básicamente el atemperamiento de las de las temperaturas extremas entre el día y la noche. Que no se generen esas temperaturas extremas, digamos, ¿no? Bueno, las personas que conocen el clima de Concepción sabrán de que esta es una ciudad o una zona que se caracteriza por no tener una amplitud térmica muy elevada, a diferencia de lo que ocurre en Santiago, Chillán, Los Ángeles, todos los alrededores. Todas las ciudades del Valle Central. Sí. Claro. Que tienen unas temperaturas, una amplitud térmica. Santiago. Santiago mismo, claro. Amplitud térmica es que haga mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Sí. Entonces la presencia sea muy violenta. Entonces la presencia de estos cuerpos, de estos inmensos cuerpos de agua, básicamente tiene un efecto atemperador sobre las temperaturas que se registran en dichas ciudades. Otra utilidad. Oye, un paréntesis, la gente que nos estaba viendo en vivo no estaba escuchando nada, pero ya sí. Se pudo solucionar el problema. Sí, nos dimos cuenta que, o sea, nos avisaron, bueno, también nos comentaron Cristian Drupi Muñoz, le agradecemos que nos avisó que no se escuchaba, también a Nelson del equipo de producción, que no está en este momento acá, pero que nos acompaña en espíritu. Nos acompaña, también nos avisó, así que gracias, pero ahora ya estamos, nos pueden escuchar, ahora ya tenemos audio, así que todo solucionado. No, la gente que escucha en podcast no va a tener problema. No va a tener problema. Esto va a ser algo que no le va claro. a interesar, este comentario. Bueno, dentro de los otros servicios ecosistémicos que me gustaría poder comentar en este momento, servicios brindados por los pantanos y humedales y otras áreas de marismas costeras, están relacionados con la presencia, bueno, esto ya lo habíamos señalado, la presencia de avifauna en el sector, de aves migratorias, lo cual sí. evidentemente constituye es un como una suerte de descanso para las aves sí. migratorias, son como pequeñas estaciones que hacen en su migración. Bueno, estas áreas evidentemente conllevan una riqueza en el patrimonio natural de los territorios que la acogen en términos de las actividades que ahí se pueden realizar en relación a observación de aves y todo el goce estético que aquello provoca, que no es menor, que sí. evidentemente es un panorama muy... bueno, si una persona ama la naturaleza, es un gran panorama ir a observar estas aves a los diferentes territorios. Sí, y influye mucho también en la calidad de vida de las personas que decidieron vivir en torno a estos humedales, porque hay gente que se fue, que vive en ciertos lugares, que tiene la suerte de poder elegir dónde vive de partida y que eligió vivir en estos entornos porque tenían de cierta manera seguro un entorno un poco más natural y amable, tanto para el desarrollo de la vida cotidiana, pero también para la sobrevivencia, porque recordemos que vivir en un lugar que está altamente poblado, con solo construcción inmobiliaria y carretera, aumenta mucho el estrés, las enfermedades mentales y otras. Entonces, la variación del paisaje y de las formas de vida es muy importante en la definición de la calidad de vida de las personas y de las familias. Recordemos que todo este sector, San Pedro en sí mismo, tiene un alto como utilidad de dormitorio. Hay mucha gente que vive allá, que decidió irse a vivir allá justamente por estas características. Es una comuna dormitorio en gran parte. Sí. Oye, hay que recalcar también que pese a que votó sin 15.000 personas, y para que el plebiscito fuera vinculante en términos legales debía ser al menos 40.000, hay que dejar en claro que votó la misma cantidad de personas que en las elecciones presidenciales. Sí, eso habíamos dicho. Sí, sí, lo habíamos planteado cuando estábamos con el problema técnico. Habíamos dicho justamente que eso es así, pues, que tenemos es el mismo porcentaje. Y que esto no sea vinculante, es bien tirado las mechas para decirlo en simple. O sea, se puede decir que al menos en términos como... no sé cuál es la palabra, pero tiene validez la opinión de la ciudadanía de San Pedro al respecto, como la tuvo para las presidenciales. Claro que sí. Para las municipales. Si no, tendría que ser... votó 15.000 personas. Bueno, tendría que ser anulada la votación. Claro, es como si no le validada. Diéramos quórum a las elecciones presidenciales o municipales. Quizás haya que revisar eso también. Bajar el quórum necesario o quizás que no exista, como no existe para ningún otro tipo de elección. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que es mañosa la regla, porque si no existe para el resto, ¿por qué tiene que existir para esto? Considero que si tú tienes un cuerpo legal en un país, debería tener una línea más o menos coherente, independiente si yo estoy o no de acuerdo con eso, pero debería ser coherente, porque esto es evidentemente incoherente con lo que se hace en el resto de la toma de decisión. Entonces hay que darle por lo menos una coherencia a los cuerpos legales. Bueno, ahí claramente el chiste se cuenta solo. En este plebiscito participó más personas que las que votan en una elección municipal. Sí. En comparación al padrón electoral de cada de una comuna. Claro. Sabemos de que en la actualidad son muchas las personas que se restan de participar de las elecciones, bueno, sobre todo las municipales. Sí. Entonces, pero son elecciones que aún así tienen que nadie cuestiona, ni nadie siquiera se atreve a cuestionar su legitimidad y su sí. validez a la hora sí. de generar autoridades con todos los poderes que aquí conlleva. Uh-huh. Vamos a tener que ver qué sucede en el tiempo con este plebiscito, porque, bueno, por supuesto, desde muchos lados se hicieron las críticas necesarias al presidente Piñera por esta cuestión que le dio de ser Capitán Planeta en este encuentro de Nueva York y haber sido premiado y todo. Mientras tanto, por una organización de empresas. Claro. De empresas, y él es un empresario que llegó a ser presidente, pero sigue siendo empresario, y antes y después va a ser empresario igual, y durante también. Entonces se hizo esta crítica que se ha hecho transversalmente en Chile, porque tuvo esta imagen como de casi que ecologista, el presidente ecológico, el presidente verde. Mientras tanto, en Chile se tienen que desarrollar, por ejemplo, este tipo de votaciones, porque se está desarrollando esta votación justamente porque no existe un cuidado de los recursos naturales en Chile. Solamente una explotación. Entonces hay que ver cómo se desarrolla esto en el tiempo, qué pasa con este plebiscito, cómo logran las autoridades comunales y las mismas personas que votaron validar la opinión que expresaron en las urnas en el plebiscito. Desde luego, es bastante incoherente cómo se relaciona la figura de Piñera con toda esta... que finalmente es una invención mediática, eso de que se le esté achacando un liderazgo medioambiental a nivel global, liderazgo del cual sabemos que carece. Sí. Más que mediática, es política. Ellos tienen una intención desde el primer gobierno de transformar a Piñera en un referente de liderazgo regional, y él mismo lo ha dicho que tiene muchas intenciones de pasar a la historia. Él está... plata tiene, no creo que sea, personalmente no creo que sea ese el principal interés en su megalomanía. Él quiere pasar a la historia y quiere ser un líder recordado y tiene la sombra del liderazgo de Bachelet, además. Efectivamente. Bueno, esto pasó en San Pedro el fin de semana, días después de el primer plebiscito fuera de la región metropolitana, creo, y el quinto que se hace desde el retorno a la democracia. Es poco lo que ha pasado con eso, pero está bien que pase. Hubo otro plebiscito anterior en Concepción. Sí. Les decía... la Comuna Barrio Norte, pero sí. Es que ese no fue legal. No, pues ese no fue hecho de... Este fue con el CERVEL, todo. Claro. Está la cosa. Con Milico. Les decía que... Sí, con Milico presente. Sí, con Milico. Les decía presente. Que este plebiscito se generó días después de que Carabineros y la Inspección Fiscal del MOP, con una orden judicial, hicieron ingreso a las parcelas de las y los horticultores en Boca Sur. Lo relaciono porque está dentro del mismo contexto. Ya, la misma comuna. La misma comuna. Esto para tomar posesión material de los terrenos expropiados. Sobre los cuales también pretende pasar la misma ruta que pretende afectar el humedal Los Batros. O sea, están dentro de lo mismo, la misma mismo devastación, cuerpo de el mismo cuerpo de agua, los mismos vecinos, el mismo proyecto de desarrollo industrial. Las mismas empresas. Entonces, lo que sucedió fue que el día 26 de septiembre... una empresa contratada por el Ministerio de Obras Públicas, junto a un gran contingente de fuerzas especiales, intentaron hacer posesión del terreno con motivo de cercarlo para poder llevar a cabo, o sea, para poder hacer efectiva esta expropiación y llevar a cabo el proyecto de la construcción del puente industrial. Nombre muy bien puesto y muy sincero, además, pues puente industrial. A nadie le interesa a la gente, sino que el desarrollo industrial y económico de sectores de empresarios. Y sabemos que este puente va dirigido para las mismas empresas que han devastado uh-huh. el sur de la provincia de Biobío, de la provincia de Concepción, desde hace innumerables décadas. Nos estamos refiriendo a Forestal Arauco. Sí. Empresa que a través de su proyecto MAPA pretende cerca de triplicar la producción de celulosa. De celulosa. Y lo que va a aumentar en gran medida el tránsito de camiones forestales. De camiones de carga, que claro, son bastante, bueno, que implica un son montón muy de... muy molestos, sí, generan una gran molestia para los vecinos y vecinas. Y más que molestia, generan accidentes de tránsito. Recordemos que la ruta 160 ya es peligrosa. Y la ruta de la madera, que es la que une Concepción con Nacimiento, Los Ángeles, pasando por Santa Juana, son dos de las rutas con más accidentes en Chile. La semana pasada hubo una manifestación de ciudadanos, de vecinos y vecinas de vecines. Santa Juana, que cortaron la ruta a la altura de ahí del puente que hace ingreso, o sea, del paso nivel a ingreso a la comuna, exigiendo que se regule el tránsito de camiones forestales. Esto por un accidente que le cobró la vida a dos jóvenes el 11 de septiembre, que tuvieron un choque frontal con un camión. Y ellos piden que ya están chatos de los camiones, que tienen la ruta, es una ruta muy peligrosa, muy angosta, y que es un riesgo constante. Pues ahora con la aprobación del proyecto MAPA se va a llenar de más camiones forestales la ruta 160, y por eso necesitan estos nuevos caminos. Uh-huh. O sea, es para las industrias forestales básicamente. Sí, lamentablemente el plebiscito del domingo 29 no contempló la zona de hortalizas de Boca Sur Viejo, que es la que se verá perjudicada por la construcción del puente que estamos hablando. Que es la zona más cercana al río. Sí. Pero sí contemplaba una parte, que es la parte que va a pasar por encima del humedal Los Batros, derechamente. El puente industrial es un proyecto del Estado, presente en instrumentos de planificación, en diversos instrumentos de planificación, por lo que no corresponde, lamentablemente, a las atribuciones municipales, porque ahí habría que, digo lamentablemente, porque habría que cobrar la palabra al alcalde, pero no es de materia de la municipalidad, del municipio. Javier Guerrero, concejal del Partido Ecologista y miembro del Movimiento San Pedro Sustentable, se refirió a la falencia del proyecto diciendo que no resolverá la congestión vial, que es una de las cosas que le preocupa a la gente de San Pedro. Al respecto dijo lo siguiente, lo estoy leyendo de resumen.cl: no resuelve lo que dice que quiere resolver, y también va a aumentar la especulación inmobiliaria en la cordillera Nahuel Buta en la proyección del proyecto, la ruta Piedemonte. Por otro lado, cabe destacar que el proyecto ya está licitado y pertenece a la Dirección de Concesiones del MOP, y contará con el cobro de peaje. O sea, además, tenemos el clásico problema de los peajes. La privatización de los caminos. Claro. Según el presidente de los horticultores del Biobío, Félix García, la construcción de este puente afectaría en gran medida a los trabajadores de la zona. También destacó la importancia hídrica del humedal, planteando que la reserva de agua que existe en el lugar del humedal es primordial para la horticultura, que es lo que ellos desarrollan. Además, se refirió a la nula compensación que ha habido por parte de la empresa concesionaria. Aquí hay un tema de que quieren empezar a construir sin ni siquiera saber para dónde nos van a trasladar, sabiendo que la mitad de Chile está en sequía. Aquí hay reservas de agua que genera esta horticultura. O sea, está haciendo la crítica de que, teniendo una escasez hídrica a nivel nacional, van a destruir una reserva de agua como un humedal. Los sanpedrinos han planteado como solución alternativa la construcción de una ruta costera que descongestione de manera efectiva y sin comprometer el ecosistema de los humedales ni la producción de los trabajadores y trabajadoras hortícolas. Esa, de hecho, ya es bastante importante que la gente se haga cargo del problema y tenga una propuesta de solución, pues, porque en realidad, no sé, no es responsabilidad de la gente esa parte de este problema. Pero aún así, la gente ha propuesto una salida, que es la construcción de una ruta costera. O sea, no está diciendo no van a pasar por acá, sino que les están proponiendo que pase por otro lado. Cuestión que ya es bastante, digo. Bueno, evidentemente se han analizado diferentes formas de poder resolver este problema de la conectividad vial de San Pedro de la Paz, que es una comuna que de cierta forma es un pivote a nivel de la zona metropolitana de Concepción. Sí. Conectando comunas como Santa Juana, Coronel, Lota, que de personas que obligatoriamente deben pasar por dicha comuna, lo cual evidentemente no genera las mejores externalidades para los vecinos que ahí viven, todo lo contrario, es una constante fuente de congestión vehicular. Claro. Bueno, para todas las personas que han trabajado al otro lado del río Biobío, al sur del río Biobío, se darán cuenta todo lo que uno invierte en esos largos tiempos de traslado. Sí, Yo creo que los números son importantes igual. Saluda a Nelson Alarcón, que siempre nos trae los números. Voy a hacer eso ahora yo. Les quiero contar que el 23% de los humedales se ha perdido en las últimas 3 décadas solamente por la intercomunicación que se hizo necesaria entre Concepción y Talcahuano. El 23% es un número altísimo, solamente en 30 años, teniendo en cuenta la escasez hídrica y la devastación del medio ambiente que se ha desarrollado por el modelo de desarrollo económico que tiene Chile. Entonces, hablar del 23% es una cifra elevadísima, y continuar en esa lógica parece bastante ilógico, ¿o no? Absolutamente, Angel. Pero recordemos también todo lo que significa el hecho de rellenar un humedal prácticamente, uh-huh, y reconvertirlo en suelos para otros usos. Prácticamente todo Concepción era un humedal. Evidentemente. Sí. Gran parte de la región. Sí. Hay una planificación a largo plazo donde se plantee ya, ocupamos este espacio que probablemente no era el espacio mejor para habitar, pero ya estamos acá, pero vamos a resguardar una parte, o sea, vamos a generar una planificación, no sé, pues a 100 años. Vamos a hacer una parte y otra la vamos a resguardar, que aumente la calidad de vida y también con proyecciones de otro tipo de modelo. No, devastar, así a ciegas nomás, todo, no importa lo que pase después, porque no hay proyección, o sea, pensar en esa lógica es porque no hay proyección. También decir que estos horticultores no es que se comercialicen estos productos en otro país. Los horticultores proveen al Gran Concepción de hortalizas, lo que es un consumo directo para la población circundante. Por lo tanto, hasta en eso, que es una cuestión de primera necesidad, que es la alimentación de la gente de Gran Concepción, se vería afectada con este paso de este puente industrial. Gran parte de las hortalizas que compramos en la Vega Monumental o en la Vega de... en la feria de Collao, las distintas ferias, uh-huh, de Concepción vienen de ahí. Sí. Entonces, además, nos quedaríamos sin ese suministro tan importante de verduras muy frescas, recién cortadas. Claro que sí. Bueno, en esa lógica... Muy, muy, muy buen precio, por cierto. Eso. Aumentaría el precio si es que lo tienen que traer desde lejos, porque obviamente esto tiene sustentabilidad al disminuir cadena de transporte. O sea, no hay que transportar desde el norte hasta acá las hortalizas. Y también, por lo tanto, la huella de carbono es mínima. Tanto, claro, que se ha conversado sobre esto en los últimos días. Esto justamente va en el sentido contrario. Realizar la construcción de este puente industrial va en el sentido contrario a lo que se estaba conversando a nivel mundial en los últimos días. Bueno, no es de extrañar. El presidente Piñera se llenó la boca haciendo estos discursos, pero cuando llegó el momento de firmar hasta los tratados, dijo que no. El tratado de Escazú. De Escazú. Lice y llanamente no lo va a firmar, descaradamente considero yo, no lo va a firmar. Entonces, esto, a pesar de que nos pueda parecer muy negativo, está en esa lógica, en la lógica de este doble discurso. Mientras estoy internacionalmente apareciendo como un líder mundial ecológico, en mi casa, en Chile, lo que yo estoy administrando está quedando la escoba y sigue quedando, y no hay ningún miramiento para hacerlo tampoco. Sí, igual recordemos que desde hace bastantes décadas que el Estado no tiene absolutamente ninguna preocupación con lo que pasa en esta zona y la ha transformado junto a otras en zonas de sacrificio. Recordemos todo lo que está ocurriendo en diferentes comunas de la región, ya sea en la comuna de Coronel, una comuna tremendamente contaminada por la presencia de las termoeléctricas, las comunas que tienen plantas de celulosa en sus perímetros. Dentro de sus límites comunales, tales como Nacimiento, Laja y todo lo que eso significa. También recordamos el embalse sobre el río Laja de la empresa Engie, que ha generado diversos problemas y molestias para las personas que viven en la ribera del río Laja y que tenían emprendimientos turísticos, los cuales ya han tenido que en muchos casos abandonarlos. En La Guada. Saludos para la localidad de La Guada, de la linda comuna de Yumbel. Ah, es de Yumbel, ¿verdad? Sí, pues Yumbelina. ¿El límite de Yumbel? Sí. Pero todavía es Yumbel. Todavía es Yumbel, sí. Oye, ¿pasamos al siguiente tema? Sí. Conclusión, deberíamos independizarnos de Chile. ¿Como la comuna independiente de Hualqui? Claro, la República Independiente. República Independiente de Hualqui. No, de Conce del Sur seamos otro país. Es que es así, pues. Es así, de hecho. Es otro país, solo que está invadido. Recordémoslo. Situación de colonialismo. No nos olvidemos de eso. Oye, siguiendo en esta línea temática, en este programa verde, les gustó, ¿no? Programa verde, podríamos tener programas verdes en Cerro de Izquierda. Un grow shop. Sí, pero no porque estemos volados. No, no, pues estamos hablando de ecología, no, estamos hablando de otra cosa. No, nos malentiendan. Nosotros no tenemos opinión con respecto a eso. ¿O sí? Al punto. Ya. Remate de derechos de agua del Queuco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los remates de derechos de agua del Queuco? No, esta cuestión nos llegó así como de sopetón, como se dice, de repente. Contextualicemos a la gente. El río Queuco está ubicado en Alto Biobío. Alto Biobío, territorio mapuche. Pehuenche, sí. Alto Biobío y Santa Bárbara, ¿no? Sí. Sí. Sí, Alto Biobío y Santa Bárbara en esas comunas. Territorio mapuche Pehuenche. Queuco es uno de los afluente importante del río Biobío y un espacio cultural y social de gran importancia para las comunidades. Hermoso, agua muy fresca, una biodiversidad espectacular. Yo lo conozco, lo he visitado desde muy pequeña. Cuando vi la noticia me quise morir y toda mi familia conmigo. Fue algo, por eso digo que fue como de sopetón, fue como ¿qué? Así como ¿qué estamos hablando? De repente, todo pasó de repente. Ese río que le hemos contado dónde está y todo, y que tiene estas características como de documental de National Geographic cuando vienen los gringos a Chile. No, de Nat Geo Wild. Ya, perdón. Cuando vienen los gringos a Chile les encanta el río Queuco. Bueno, ese río lo quieren rematar los derechos de agua. Quieren rematar los derechos de agua, así que llegaron, hubo que movilizarse rápidamente y se convocó a una manifestación que se llevó a cabo el miércoles pasado. El miércoles pasado, no me acuerdo qué fecha era. 25 de septiembre, porque sí. Era mi cumpleaños. Ahora me acordé. El 25 de septiembre se desarrolló. No fue en la intendencia, fue frente al edificio DGA. Que alberga el MOP, donde está la DGA. La Dirección General de Aguas. Que es a un costado de la intendencia. En el barrio cívico, en el llamado barrio cívico, que antes era el barrio estación de carreta, era el barrio cívico, otra cosa. Tiene todos los servicios públicos, pura claro, gente linda ahí. Pura gente linda ahí. Entonces se llamó a manifestarse porque hubo que moverse súper rápido. Yo creo que con una semana hubo que reaccionar y organizarse. Fue exitosa la organización, llegaron muchos manifestantes, vino harta gente de las comunas de Alto Biobío, de Santa Bárbara también, y también de las comunidades pehuenches de la cordillera de los Andes. También gente que apoyó de acá de Concepción, entre ellos nuestro Jano Baeza y nuestro Nelson, que también andaba por allá, con una cobertura de la situación, porque era especialmente alarmante que esto se desarrollara. Finalmente, ¿qué pasó? No se realizó el remate porque no llegaron oferentes. Y un tercero fue suspendido por una orden judicial. Eso fue lo que sucedió. No es que no se vaya a hacer. El punto es que se suspendió. Así que hay que estar ahí atento todavía. Ahora, lo bueno de eso, yo creo, es que se reunió mucha gente y la manifestación fue bastante contundente. Desde que hay ojos encima de lo que esté pasando. Sí. Desde luego, yo creo que acá nunca hay que bajar la guardia con respecto a cómo los empresarios están siempre buscando la forma, la triquiñuela para poder seguir apropiándose de más y más riquezas que salen de los territorios, ya sea del medio ambiente, de las ciudades, diferentes formas que adquiere el relieve de nuestra geografía. Y en este caso, hablando del tema del agua y de lo que significa la concesión de derechos de agua consultivos y no consultivos en un país que ya de forma ya oficial está en una mega sequía que está afectando a las regiones de más al norte y bueno, también a muchas comunidades acá en la región de Biobío también. Sí, claro. Esto, bueno, es que estábamos hablando antes de San Pedro y que acá al lado, en el mismo tema, es exactamente lo aguas. Mismo, aguas. Y ahora estamos hablando del Alto Biobío, misma región, mismo tema, aguas. Es como que nos sobra el agua y no es así, o sea, Santa Juana, Florida, el mismo Alto Biobío, Yumbel durante el verano Laja. Se ven pasear los camiones aljibes entregándole agua a la gente. No hay agua, no es como que nos esté sobrando el agua y lo que sobra se lo vamos a pasar al norte o a la producción agrícola, sino que la escasez hídrica en la región del Biobío se vive y se vive de una manera muy violenta. La gente no tiene agua para sobrevivir, para durante el verano, para cocinar, para beber, así, a ese extremo. O sea, yo hace 2 años atrás estuve en Santa Juana conversando con gente que no tenía agua desde octubre. Desde octubre hasta marzo, cuando empezaban las próximas lluvias. O sea, estoy hablando de todos esos meses con niños pequeños, con ancianos, con personas enfermas. Postrados, que no tienen agua, que no hay agua para beber, para hervir un agua, para tomarse una taza de té, nada. Entonces, que nos estén hablando de que se van a llevar el agua para el norte, lo van a usar para cultivo, no sé qué, es súper complejo. O sea, no, eso claramente es insultante y sí. Yo creo que es prácticamente un escupo en la cara de todos los habitantes de esta región que no... teniendo grandes caudales de agua, no tienen el agua suficiente para realizar todas sus actividades diarias. Tal cual. Esto es lisa y llanamente una burla. Es una burla, es un escupo en la cara. El abogado Guillermo Ríoseco, que presentó un recurso de protección... ¿Cómo es el apellido? Ríoseco, yo sé que... Bueno, no me quería reír, pero... Sí, es bastante chistoso que el abogado que está tratando de que no se lleven el agua se llame Ríoseco. Perdónanos, Guillermo, no queríamos reírnos. No queríamos burlar, pero no pudimos. Pusiste un recurso de protección y una reclamación al alero del Código de Aguas, señor Ríoseco. Lo hiciste volver a su época escolar cuando lo molestaban, seguramente. No, soy lo peor. Ya. El abogado Guillermo Ríoseco señaló que el hecho de que hoy se haya suspendido este remate por falta de oferente no significa que esta situación no vuelva a ocurrir en el marco de la actual normativa contemplada por el propio Código de Aguas, porque el Estado no puede negar una solicitud de derechos de agua cuando corresponde. Lo que probablemente cobra más relevancia es la discusión que hoy día hay en el Parlamento respecto a la modificación al Código de Aguas para establecer que en Chile las aguas le pertenecen a todos los chilenos, es decir, son un bien nacional de uso público. Claro. Lamentablemente el Código de Aguas está hecho así cuando se privatizó el agua en Chile, cuestión que es, por eso es que se da pie para que se pueda producir esto legalmente, llamar a remate los derechos de agua. Lo importante sería que el Código de Aguas no permitiera este tipo de acciones, menos la situación actual que nos encontramos, o sea, tan evidente para todo el mundo que tenemos escasez hídrica en prácticamente todo el país. No, y desde luego acá tenemos que ver finalmente... ¿En qué contexto legal, del marco jurídico y de la relación que tenemos con el agua nos estamos desenvolviendo? No sé, yo creo que Chile debe ser el único país que tiene un régimen de propiedad privada del agua de la forma tan voraz y depredadora que lo tiene en la actualidad. Y de hecho que ya está haciendo crisis. Es un sistema de derechos de agua que ya hizo crisis en muchos sentidos. Hace tiempo, porque claro. Estamos hablando de derechos que ya son de papel. Claro que sí. De ríos que se secaron y en los cuales ya no corre agua. Entonces, ya no corre agua, sí. De gente que tiene derechos sobre aguas que ya no están, ya no existen. Tal cual. Oye, claro. Independiente de lo que estamos conversando, hubo una aclaración por el seremi subrogante Aldo Cariaga que dijo que estos derechos de agua no tenían nada que ver con la carretera hídrica, que no están relacionados con este proyecto. Pero, independiente de eso, vuelvo a repetir, me sumo a lo que tú estás planteando, el punto es que no se deberían rematar los derechos de agua, que no debería ser una cuestión que se pueda comprar y ser privatizada. Hay que cambiar el código de agua, no puede tal ser de que el agua, que es un recurso cada vez más escaso, esté en manos de privados, que son los mismos dueños de todo, además. Claro, porque no cualquiera tiene los derechos de agua, no cualquiera llama al remate. Y que ocupan el agua de forma totalmente insustentable. Y los pehuenches fueron muy claros al señalar que se oponen a cualquier tipo de intervención empresarial en el Valle y el río Queuco, ya sea venta de derechos de agua no consuntivos, como en este caso, o una eventual extracción de agua. O sea, no se intervenga porque ese sector es de los pehuenches, es reclamación territorial de los pehuenches, es territorio pehuenche, hay iniciadas recuperaciones territoriales en esa misma cuenca del río Queuco, por lo tanto no corresponde. Fueron muy claros todos los manifestantes en decir esto, que no se va a seguir permitiendo esto, que ya pusieron la alerta ahí, entonces no... Y además, según lo establece el convenio 169 de la OIT, suena tan intelectual con Dios. Sí. Suena tan... de papel, además. Sí. Bueno, según lo establece dicho convenio, son de propiedad indígena todos aquellos elementos del paisaje geográfico que han generado o han albergado la subsistencia de dichas comunidades. Entonces ya se reconoce un principio de propiedad relativo, sí, al uso tradicional. O sea, en este caso además existe eso, pero tenemos que hacerlo extendido a todos los cuerpos de agua que hay en el, bajo, sí, lo que se considera el Estado de Chile. Claro que sí. Oye, voy a... En resumen, está un pequeño, una síntesis del proyecto de carretera hídrica. Y voy a referirme a eso un poco, para que podamos tener todos más o menos la misma información. Porque, con nuestro... bueno, de todas formas sabemos de que, si bien no están directamente relacionados, yo creo que en algún momento estos proyectos se van a intersectar. Sabemos, pues, de es que si era no consultivo no permite extracción de agua. No permite extracción de agua. Sí. Pero independiente de eso, también río corresponde al mismo proceso de devastación de un mismo sector. Claro. El contexto de la discusión del proyecto de carretera hídrica es... ¿De qué se trata esto? Es un traslado de agua desde el sur hacia el norte. ¿Cuáles son las dos opciones que están presentándose? Una es que se construya un ducto submarino que capte agua en la desembocadura del río Biobío, que corresponde a la empresa Aqua Atacama, que capturaría el agua de la desembocadura del río Biobío y lo llevaría al norte de Chile. Y la otra es la empresa Reguemos Chile, que irónico el nombre, que busca extraer agua en la precordillera y transportarla, sequemos Chile, claro, precordillera y transportarla mediante tubos por valles y zonas montañosas hacia el norte. Uy, uy. Imagínate, va a construir todo eso, ¿a cuánta gente? Ya, la construcción de esta denominada carretera hídrica, planteada por la empresa Corporación Reguemos Chile, que desgraciado su nombre, para solucionar el problema de escasez de agua que afecta al país, ha recibido múltiples críticas debido a que su realización implicaría la extracción de agua del río Biobío y Queuco, afectando a las comunidades locales y territorios aledaños. Sin embargo, las grandes dificultades técnicas del proyecto, incluyendo su altísimo costo, la mantienen como un proyecto aún en fase inicial. La iniciativa incluso ha sido rechazada por organizaciones gremiales del Biobío. Por su parte, el intendente Sergio Yacamán señaló a Biobío Chile que le cuesta ver cuál es el beneficio para la región. Asimismo, el investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, Cristian Frene, aseguró que para la empresa se asume que el agua del río Biobío sobra, y eso es una falacia, evidentemente, porque lo que ocurre es que los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, y con esto me refiero también a los del borde costero, se van a ver afectados por una disminución importante del caudal. Ese caudal del río Biobío que llega al mar no se pierde, sino que es fundamental para todos los procesos ecológicos que ocurren en el propio borde costero. ¿Desde cuándo el agua que llega al mar es agua que se pierde? El agua no sobra, todo lo contrario. Es en este contexto en el que el lonco Segundo Suárez, el lonco de Maya Maya, se refirió al proyecto de la carretera hídrica diciendo que sería un desastre total porque se pierde totalmente el sentido de la vida. Ahora mismo la afluencia de agua está cada vez más baja. Por esto vamos a concientizar a los niños y jóvenes en los colegios, porque es la única forma de salvar nuestra vida. O sea, él es muy claro, el lonco Segundo Suárez de la comunidad de Maya Maya, al plantear que la vida depende de esto. No es una discusión así como romántica ni nada, depende de una cuestión, es la vida, es la propia vida lo que se está poniendo en juego acá. No es defender el medio ambiente porque es bonito, no, y porque me da causa goce estético mirar a los pajaritos volando por el aire. Claro, no. No, esta es la vida, son los pehuenches, son la gente que habita allá, niños, jóvenes, toda la biodiversidad. Perfecto. Bueno, yo ya creo que hemos hecho un buen repaso sobre las principales noticias de los conflictos medioambientales que han ocurrido, sí, en la... Hablamos básicamente del agua, que es el gran problema, sí, que tiene nuestra zona, el país y el mundo. Y el mundo. Ahora yo creo que nosotros quedamos debiendo un tema, sí, que era la huelga. Sí, vamos a tener que... Porque estamos terminando ya el programa, pero ¿sí? Tenemos que comentar lo último que anunciamos, que es la huelga de los trabajadores de la radio Biobío, que es muy importante para la zona también, porque la radio Biobío, como lo dice su nombre, es una de las más importantes de la región. Empresa más importante de la región, que además tiene un doble discurso bien complejo y se deja ver en esta necesidad de los propios trabajadores de iniciar una huelga, porque los trabajadores inician huelgas cuando hay buenas condiciones laborales. Bueno, en este caso el sindicato es de Santiago, acá en la zona no tienen sindicatos porque es conocida también la radio por sus prácticas antisindicales. Han despedido a periodistas por intentar formar sindicatos. Tal cual. Muy pocos con contrato, la mayoría boleteando, por cierto. Sí. Es la primera huelga en la historia de esta radioemisora, de esta empresa. En la propia Radio Bio Bio cubre la noticia, lo cual ya es bastante, no sé, onanista. Ridículo. Gracioso. Gracioso, no sé, irónico, sarcástico, no sé. Dice, como sindicato hicimos concesiones muy sentidas por los trabajadores, aunque creemos que de la contraparte no hubo la misma disposición, sí se avanzó en varios temas, lo que obviamente valoramos. Ahora el llamado de la empresa es a reconsiderar la última oferta. Así que hicieron un esfuerzo los trabajadores, la empresa no hizo el esfuerzo como siempre, por lo tanto hubo que llegar a la huelga. Aunque sean solo 13 de los 339 trabajadores de la radio Bio Bio los que han asumido esa decisión, es doloroso llegar a ese punto de conflicto con personas con las que trabajamos a diario, compartiendo espacios, tareas y tiempo. Pero nuestro deber es velar por el futuro de la radio en el largo plazo, pensando en la estabilidad de todos nuestros trabajadores, dice la empresa. Es decir, Tomás y Nibaldo. Tomás y Nibaldo. Es decir, también precariedad laboral para poder mantener los asuntos económicos de la empresa. Es lo que están planteando. Eso es lo que cubren ellos, pues eso es lo que cubren en su propia página, la Radio Bio Bio. Yo creo que también debemos recordar las condiciones en las cuales laboran los trabajadores de los medios de comunicación, que es uno de los gremios a los cuales, debido a la instantaneidad de sus procesos, ajá, son trabajadores que deben estar sometidos a largas horas de trabajo semanal, teniendo, sí, una cultura organizacional interna tremendamente integrista y de estar básicamente de inmediato, en cuanto se genere la noticia debe estar el periodista. Sí, así, los periodistas no tienen horario, llegan a cumplir, denunciaron ellos mismos, hasta 65 horas de trabajo laboral que no son compensadas, no hay día administrativo y no existe el beneficio de las 8 horas de descanso entre jornadas. Con así razón, que Tomás Mochatti hizo una editorial en contra del proyecto de 40 horas. Por supuesto, porque hace trabajar 65 sus trabajadores. O sea, tonto no es. Entre las otras prácticas denunciadas destacan que los periodistas ganan lo mismo por cumplir labores editoriales, mientras que el bono por jornada especial es de 10.000, por debajo de los 100.000 que ofrecen otras radioemisoras. Por ello, se solicita mejorar estas condiciones, además de agregar una semana de vacaciones legales. O sea, se está pidiendo lo mínimo. Que la jornada laboral sea normal, ya es alta en Chile. Y además, que pueden existir compensaciones de acuerdo a la jornada laboral, que es una cuestión vacaciones elemental. Vacaciones. Que en este país haya que hacer huelga para que se cumpla la ley, ¿no? Claro, en un país donde hay que hacer huelga para que se cumpla la ley. Muy bien, Alejandro, esa es una gran frase. En este país se hace huelga para que se cumpla la ley. ¿Cuáles son los puntos en disputa? Los 5 días de vacaciones que están pidiendo. 5 días. Esto en compensación a las jornadas laborales superiores a 60 horas semanales. Si bien la empresa no ofreció aumentar los días, el sindicato cedió argumentando que este punto se volverá a ver en las negociaciones futuras. Respecto a los 2 días administrativos, la empresa accedió entregando un tercer día en la propuesta que implicaba extender el contrato colectivo por 3 años. Sin embargo, el sindicato que pedía un contrato de 2 años indicó que la última oferta es extender el contrato por 2.5 años. Otras negociaciones refería a un reajuste de sueldo escalonado. Mira, imagínate, de a poquito además, ni siquiera se está pidiendo así como... Mientras el sindicato pedía 5% para salarios más bajos, inferior a 650 mil pesos, luego 3%, 2% y 1% de forma escalonada, la empresa ofrecía a partir del 2.5%, o sea, desde la mitad. Así que, bueno, lo que se está pidiendo es bastante bajo, es muy bajo. Los trabajadores apostaron a un bono de 50 mil pesos, pero la empresa se le ofreció un viático de 13.500. Viático. Sí. El sindicato solicitó extender, muy importante, los beneficios a todos los trabajadores, mientras que la Radio Bio Bio contestó que se excluirían las asignaciones y el incremento de sueldos. La última negociación, la empresa mantuvo la exclusión del reajuste salarial. O sea, nula voluntad de la empresa a comprender la necesidad de los trabajadores. Con esto cerramos el capítulo de hoy de Cerro La Izquierda. Nos comenzamos a despedir con saludos primero a la gente del equipo, al Nelson Alarcón, a Nelson Casanueva, a Robinson Silva, a Yerko que nos acompañó hace unos días atrás. Saludar a Jano que está ahí con su manito detrás de bambalinas. Con ambas manos. Y bueno, también no mencionamos que el Gama después de harto tiempo vino a hacer el programa. Rayos, pensé que había pasado. No pasaste, inadvertido. Y a Radio Monte Águila. Sí, saludar sí. A todas las radios que se hacen parte de nuestra transmisión. Bueno, nuestra casa radial, Radio Voz de la Mujer, en algún momento volveremos. A Radio Aucán de San Fernando, a Radio Esperanza de Quirihue, a Radio Valentina de Ranguelmo y muy en especial a Radio Monte Águila Online, que en la actualidad ya es una radio. Ya no es online. Es Radio Monte Águila FM 107.1. Felicitaciones, nos alegramos muchísimo que esto sea así y también nos alegramos mucho de estar sonando en FM, que es lo que más nos gusta. Aplausos. Así que muchos aplausos, saludos para Pedro. Sí. También bien. Saludar a Resumen, por supuesto. Estamos que llegando a toda la ruralidad. Sí, ojalá más. Si alguien conoce una radio por ahí y que le gustaría transmitirnos, solamente escríbanos. Jano es muy feliz. Sí, cuando suena Cerro La Izquierda en otra radio. Sí. Saludo a Juan Alvera, a Patricio Pino, a María Verónica, a Juan Emilio Rivera, a Rocío Valenzuela, a Joaquín Murieta, entre otras de las personas que estuvieron escuchando y siguiendo nuestra transmisión por Facebook. También pedir las disculpas correspondientes por el pequeño impasse que tuvimos al principio, pero que fue solucionado y que la gente que nos está escuchando en el podcast no tendrá ese impasse. Nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la tarde en estas mismas condiciones. O mejores. De escasez hídrica. Oye, nos vamos con música penquista. Seguimos en la jornada noventera, como escuchamos a Arterciopelados. Ahora nos vamos con Los Santos Dumont. Wow. Ya, seguimos en esa onda noventera. Ya, en pero va, una muy buena onda en todo caso. Sí, no sé, yo estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Ya. Chao a todos, saludos. Nos vemos el próximo lunes. Para todos lunes. Los Lolains. Nos vemos, chao, chao. Chao. Cerro a la Izquierda. Volver a cruzar despacio la imagen de un silencio que se va. Recuerdo el comienzo, era casi todo como un regalo de otro cielo. Es que sin saber te dejaron atrás. Puedes respirar, por fin ha vuelto a llover y no estoy muerto. Tal vez no te das cuenta que hoy casi otro tiempo mejor. Nada será igual. Tengo otra voz para olvidar el manto.